Sale el sol, bonita canción de Shakira, la escuchamos ahí, pero eso sí en una nueva versión, y es que estuvo participando en el Global, un evento solidario, ¿sí? Un concierto global que se ha celebrado este fin de semana tal cual como estaba previsto, un concierto que además ha congregado a otras figuras como Coldplay, también J Balvin y muchos artistas más. Pero en representación de la cultura latina han estado ellos principalmente, Shakira y J Balvin, que llegaban precisamente a esta cita presididos de una controversia que se había generado especialmente en las redes sociales por una posible burla de J Balvin a la forma de trabajar de Shakira. Pues esto ha quedado en un segundo plano o aparcado, y han ofrecido un espectacular concierto solidario. Eso sí, como ocurre en los conciertos en estos tiempos, un concierto virtual. La causa, la lucha contra la pandemia de coronavirus que afecta al mundo. Extremo de lo que era posible cuando creía que era invencible. No hay mal que dure 100 años, mi cuerpo que lo aguante, y lo mejor siempre espera. Yeah. vuelvo a ver. Espero que este sea un día especial. Estamos comenzando la semana. Escuchan el Café Mañanero a través de Latinos FM 107.9. Escuchamos a Shakira porque este fin de semana ha sido noticia con su participación en el concierto global. Se trata de un evento en el que han participado diversas personalidades. Un concierto virtual. Un concierto muy esperado, por cierto. El propósito: recaudar fondos privados y públicos para ayudar a disminuir el impacto de la pandemia en las comunidades marginadas. Además, crear conciencia sobre los efectos del coronavirus en las personas de bajos recursos alrededor del mundo. Así que saludamos entonces esa causa y, bueno, por eso hemos querido destacarla al empezar nuestro programa correspondiente a este lunes 29 de julio. Gracias por estar con nosotros. La mejor manera de comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Y aquí está nuestro monólogo de actualidad. Empezamos hablando acerca de la política española, que este fin de semana se ha movido en lo que tiene que ver con las campañas autonómicas. Pedro Sánchez ha apelado este domingo en su primer acto electoral de campaña vasca a la unidad del Partido Popular para salir de la crisis, mientras que el líder de los populares, Pablo Casado, ha presentado su coalición con Ciudadanos como la única alternativa constitucionalista en Euskadi. En un mitin en San Sebastián, el presidente del gobierno ha pedido a los populares unidad, repito, para salir de la crisis, reivindicando la cogobernanza para encarar la reconstrucción del país. Y en lo que tiene que ver con la pandemia, el número de casos confirmados de COVID-19 en todo el mundo ha superado los 10 millones, según el recuento de la Universidad de Johns Hopkins, mientras que el número de fallecidos ha pasado el 500,000. Según esta universidad, El número de infectados en estos momentos asciende a 10.004.543. La mayor parte en Estados Unidos, más de 2,5 millones. Le sigue Brasil con 1.313.000 y Rusia con más de 633.000. Y a continuación encontramos a India con 528.000 y el Reino Unido con 311.000. Se trata de una pandemia que nos entrega cifras de verdad asombrosas. Pienso particularmente que es el momento de que se muevan organismos multilaterales para hacer frente a sus efectos. En estos momentos el epicentro de la pandemia es América Latina. Está golpeando durísimo a países como Brasil, Chile, Perú, México, Colombia, Bolivia. Y algo muy preocupante, y es que todavía no se ha alcanzado el pico de la pandemia. 3 meses precisamente de COVID-19 y no se ha alcanzado el pico en la región. Algo preocupante. Situación muy distinta en España y el resto de Europa, donde ya estamos viviendo lo que se conoce como la desescalada, la recta final de la desescalada, pero esto no evita de que se mantengan las medidas preventivas porque el virus todavía está presente y lo demuestran los rebrotes que salpican el territorio nacional. A propósito, este primero de julio está previsto que la Unión Europea reabra sus fronteras para viajeros no comunitarios. Ya hay una lista de al menos 15 países que cumplen con los criterios. Y estamos hablando de unos criterios de países que deben estar en un 16 contagiados por cada 100.000 habitantes o menos. Mirando justamente el panorama de América Latina, encontramos que solo Uruguay cumple con ese requisito. Entonces, en la apertura o reapertura de las fronteras de la Unión Europea para países no comunitarios, digamos que la mayoría de los países de América Latina se quedarían por fuera. O sea, es la conclusión a la que podemos llegar. En todo caso, es muy importante tener en cuenta que esta reapertura de fronteras, estos criterios, aún se están negociando. Y es importante tener en cuenta que el propósito de reabrir las fronteras es para recuperar el turismo, un renglón muy importante de la economía de la zona euro. Pero lógicamente, sin que se vea afectada la salud, que recordemos, apenas en esta región, apenas en el viejo continente, se está recuperando de lo que han sido los efectos de la pandemia. Bueno, siguiendo con otros temas de actualidad, el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha afirmado que hay gobiernos que se arrepienten de haber reconocido al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela a principios de 2019. No sé si lo dice por Pedro Sánchez, pero no nos extrañan estas palabras del expresidente español, que se ha convertido en el adalid de la defensa de Nicolás Maduro y de la izquierda latinoamericana. ¿Acierta Zapatero con este oficio tan cuestionado? Es un trabajo difícil, todavía los frutos no se han visto. Al contrario, todos los esfuerzos que ha hecho han sido infructuosos. Por ejemplo, encontrar una solución, un posible acercamiento entre la oposición y el gobierno de Venezuela. Casi siempre estos intentos han sido aprovechados por el régimen de Nicolás Maduro para burlarse de la oposición y de la comunidad internacional también, y principalmente de los ciudadanos que esperan un acuerdo de sus representantes políticos. En Colombia hay un caso que ha conmovido a la opinión pública y es la violación de una niña por parte de 7 soldados. Bueno, ya están detenidos los militares y recordemos que el presidente Iván Duque había solicitado incluso estrenar la cadena perpetua que se ha aprobado recientemente para violadores y asesinos de niños. Ahora la comunidad está pidiendo la devolución de la niña, que la tiene en estos momentos una institución del Estado, que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y quieren aplicarle un juicio indígena a los soldados. Pero hay que tener en cuenta que estos juicios generalmente tienen que ver con unos azotes. Sí, como en los viejos tiempos, son sometidos a 40 latigazos. Me parece poco castigo castigar con látigo a unos soldados que han cometido semejante atrocidad. En este caso hay un enfrentamiento entonces entre la justicia convencional de Colombia y lo que sería la justicia indígena. Estos militares se merecen un castigo severo y ejemplar. E insisto, no creo que el juicio indígena sea suficiente. Hay otro asunto muy interesante en el contexto internacional y es el complot que hay contra Facebook. Starbucks se sumó a las 160 compañías que retiraron sus anuncios de Facebook. La empresa, que es el sexto mayor anunciante de la red social, suspendió las publicidades por fallas en la regulación de los mensajes de odio y detección de fake news. El boicot de anunciantes contra Facebook y otras redes sociales sigue ganando fuerza a raíz de las protestas antirracistas en Estados Unidos. Y este domingo, repito, ha sido la cadena de cafeterías la que ha confirmado que suspenderá su publicidad en las plataformas, como han hecho ya más de un centenar de compañías, desde la gigante Coca-Cola, por ejemplo. Bueno, son tiempos revolucionarios, son tiempos donde están pasando muchas cosas que no esperábamos en el marco de la pandemia, y creo que esto debe hacer reaccionar a las redes sociales. Es un enorme campanazo de alerta, un mensaje muy claro que no todo está permitido en las redes sociales. Yo creo que es un mensaje no solamente para grandes compañías o para las mismas redes sociales, sino también para todas aquellas personas que publican mensajes que de alguna forma pueden tener impacto en la opinión pública. En este caso, quiero referirme, por ejemplo, a unas que se dan en estos tiempos, tienen que ver con el coronavirus. Medicinas o remedios no comprobados, falsos remedios que se traducen en falsas esperanzas. Recordemos que este es un virus que todavía, desafortunadamente, no tiene una vacuna ni un medicamento para contrarrestarlo. De allí que abunden también las recetas de remedios caseros. Y también existen mensajes de negación. Justamente hacía un comentario en mi red social donde invitaba a la responsabilidad de los que anuncian, porque puede tener un impacto muy importante en el momento en que las autoridades sanitarias hacen un esfuerzo enorme por generar conciencia en la población para que acate las normas de prevención, que es el único mecanismo para frenar la pandemia. Y finalizo este repaso de el monólogo de la actualidad con un mensaje también polémico del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que ha difundido durante unas horas en su cuenta de Twitter un video en el que un hombre de raza blanca grita "poder blanco". Esto ocurre durante una marcha en la Florida. El video, insertado dentro de un mensaje del presidente, ha permanecido colgado durante un par de horas antes de que desapareciera de la línea de mensajes del mandatario. Las imágenes pertenecen a una marcha de jubilados a favor del presidente y de las fuerzas de seguridad. Bueno, es una recordación a quienes rodean a Donald Trump, quiénes son sus votantes. Pero cuidado, no está en su mejor momento Donald Trump para su reelección. Y pueda que este tipo de mensaje sencillamente sea una reafirmación de lo que hemos venido viendo antes y durante su gobierno. Los mensajes de odio. Es hora de que las redes sociales también le pongan un tate quieto mucho más severo a Donald Trump. Seguramente supondría un golpe bajo, un golpe duro a sus aspiraciones de continuar en la Casa Blanca. No nos conviene en el mundo tener a un presidente en Estados Unidos como Donald Trump, que se ha burlado una y otra vez de los derechos humanos. FM y Latinos Televisión, estamos a tu lado para impulsarte a comenzar de nuevo. Pensando en ti, autónomo, empresario, emprendedor que deberás enfrentar el desafío de las duras circunstancias económicas, hemos preparado la campaña Juntos Comenzamos de Nuevo, con descuentos en nuestras tarifas publicitarias de hasta un 30%. E incluso, si tu empresa se encuentra en situación de vulnerabilidad, subvencionamos el 100% de tu campaña publicitaria en radio, televisión, durante 2 meses. Comunícate hoy mismo con nuestro departamento de asesoría comercial al 640-86-6943. 640-86-6943. Porque juntos podemos comenzar de nuevo. ¡Feliz día con el Café Mañanero! Mucha atención al tiempo para este lunes 29 de julio. Suben las temperaturas. 30 grados centígrados en la máxima, la mínima 22. Tendremos un día completamente soleado, con una humedad del 88%, vientos flojos de 5 kilómetros por hora. La verdad es que tendremos un día fantástico. Bueno, ya por la noche. Ya por la noche pueda que en algún sector de la comunidad o del Mediterráneo caiga algo de lluvia, porque esto tiene también cuando tenemos temperaturas tan altas que puede generar llovizna. La recomendación entonces para este día es provisionarse de ropa cómoda, mucha hidratación y que tengan todos un feliz día. A vivir la experiencia de esta nueva mañana en sintonía del Café Mañanero. Pasamos ahora a conocer la nota del medio ambiente. No está con nosotros Liliana Lozano. Mañana ya volverá justamente a estar de nuevo con nosotros, acompañándonos en el repaso de la actualidad. Bueno, España desconecta 7 centrales térmicas y arranca el proceso para enterrar el carbón. La mitad de las plantas eléctricas que usan este contaminante combustible fósil cierran esta semana. Las normas ambientales europeas y el mercado las hacen ya invisibles e inviables. Y atención precisamente a lo que dice un pueblo que deja morir a su central de carbón. Vamos a respirar un poquito mejor. Estamos hablando de los barrios que espera que el cierre sirva para dar un salto adelante en lo ecológico. Bueno, saludamos este tipo de iniciativas que contribuyen con mejorar el medio ambiente. La información a esta hora en el Café Mañanero. Vamos con la bolsa. Mucha atención, así comienza la semana en lo que tiene que ver con los mercados. El euro se cotiza frente al dólar a 1.12. Registra una subida de medio punto la moneda europea, que se valoriza frente a la estadounidense. El petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $40.18. Y el IBEX 35 ha cerrado la jornada en 7.178 puntos. Cae 1.26%. Principales indicadores económicos en el Café Mañanero. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Aquí está efectivamente el primer sorbo de actualidad. Y mucha atención. El relator especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Oliver de Schutter, ha afirmado que el gobierno español y las empresas de este país deben mejorar de inmediato las pésimas condiciones de los trabajadores migrantes en el campo, los cuales han desempeñado una labor esencial durante la pandemia del COVID-19, mientras que el resto de España se encontraba confinado, protegiéndose del virus. El experto de la ONU ha dicho que todas las autoridades son responsables de garantizar a los trabajadores migrantes unas condiciones, incluido el acceso a una atención sanitaria adecuada, que cumplan con las normas internacionales. Alrededor de 3.000 mujeres migrantes de Marruecos viajan cada año a la ciudad de Huelva durante la cosecha anual de la fresa. Según ha denunciado, allí a menudo trabajan por encima del límite legal de horas de trabajo en España y se les paga en absoluto a un precio que no es precisamente el merecido. Bueno, importante entonces la recomendación de la ONU a España y a sus empresas que contratan temporeros inmigrantes. El llamado a mejorar las condiciones. Recordemos que uno de los rebrotes más importantes de coronavirus se ha presentado en una empresa agrícola que contrata inmigrantes, y muchos han sido los inmigrantes que han resultado contagiados. Una breve pausa y de vuelta estaremos con el boletín de actualidad. Latino

El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Y aquí está el repaso del boletín de actualidad, las noticias más importantes del día. Empezamos con el más reciente parte del coronavirus en España. Carlos Angulo, buenos días. Buenos días, Jorge. Así es, el Ministerio de Sanidad ha notificado 2 muertes de pacientes con coronavirus en las últimas 24 horas, que elevan el número de decesos de la última semana a 13 en total, así como la suma total sube a 28.343 y ha cifrado en 118 los nuevos casos diagnosticados en las últimas 24 horas, 73 menos el sábado. Por otra parte, España acumula 52 brotes de coronavirus desde el inicio de la desescalada el pasado 11 de mayo, de los cuales al menos 26 están todavía activos. En total, más de 1 millar de personas han resultado contagiadas en estos focos, más de 500 con la enfermedad aún activa, entre los cuales el último se ha confirmado en Torre Pacheco, en Murcia. Sin embargo, preocupan sobre todo los registrados en la localidad aragonesa de Zaidín, que ha provocado que 4 comarcas de Huesca y Zaragoza vuelvan a la fase 2 de la desescalada. La pandemia de coronavirus ha obligado al colectivo LGTB a cancelar las marchas y fiestas del orgullo, pero no aparcar sus reivindicaciones de igualdad que este año ha defendido en internet y en alguna que otra pequeña manifestación. Las redes sociales han sido el lugar donde se ha celebrado este fin de semana el Global Pride 2020, con un concierto desde casa en el que han participado artistas como Elton John, con Can't Cancel Pride, No Pueden Cancelar el Orgullo, en el que actuaron entre otros como Ricky Martin, Katy Perry o El Orgullo Dentro, que ofrecen charlas y otras actividades hasta el 5 de julio. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. En materia de inmigración, el Supremo reconoce a un migrante la minoría de edad que le negó la Fiscalía. El Tribunal Supremo ha reconocido la minoría de edad de Mamadou, un migrante que llegó en 2014 con 15 años de edad a España desde Mali, a pesar de que la Fiscalía decretó su mayoría de edad porque no consideró suficiente la documentación de origen que acreditaba que tenía menos de 18 años. En consecuencia, la Comunidad de Madrid rechazó entonces la asunción de su tutela. Así lo establece el Supremo en una sentencia del 16 de junio a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que se estima que un recurso de la Fundación Raíces, el alto tribunal no comparte la decisión del fiscal, que entonces quiso que se le hicieran pruebas de determinación de edad, a lo que el migrante se opuso porque tenía documentación de su país en la que se le acreditaba su minoría de edad. La actualidad de América Latina. Pasamos a la actualidad latinoamericana. Efectivamente, empezamos con Brasil, donde ha habido protesta contra el presidente Bolsonaro y un homenaje a las víctimas de coronavirus. Mil cruces clavadas frente al Congreso brasileño como parte de una manifestación simbólica, silenciosa y de impacto, recordaron este domingo las más de 57.000 víctimas que la pandemia del coronavirus ha dejado hasta el momento en Brasil. Esta manifestación también se realizó a modo de protesta contra el presidente Jair Bolsonaro, a quien los manifestantes acusan de negacionista frente a la crisis sanitaria que sufre el país suramericano. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Continuamos en este repaso de la actualidad latinoamericana. Llegamos hasta Colombia, que ha superado ya las 3.000 muertes por COVID-19. El Ministerio de Salud confirmó 167 muertes más por el COVID-19 en Colombia. Con esta actualización, la cifra de fallecimientos asciende a un total de 3.106. Así, el país llega a 91.769 casos de coronavirus confirmados. A la fecha, Bogotá es la ciudad con la que se registran más casos. Con el reporte de este domingo, la capital alcanza la cifra total de 27.927 contagios. Vamos a escuchar a propósito al presidente Iván Duque, que una vez más hacía un llamado a los ciudadanos para que acaten las medidas preventivas contra la pandemia. A convivir con este virus y tenemos que ganarle. Le ganamos con cultura ciudadana, Le ganamos con el distanciamiento físico, cumpliendo los protocolos y sobre todo entendiendo que nos cuidamos y protegemos a los demás. Y claro está, en la medida que hemos ido evolucionando, también tenemos que fortalecer la capacidad de las unidades de cuidado intensivo, como lo hemos venido haciendo, en todo el territorio nacional. Y no dejaremos de hacerlo, porque nosotros partimos de la base que al comienzo de esta pandemia éramos uno de los países con más unidades de cuidado intensivo por millón de habitantes en América Latina, inclusive comparado frente a muchos países del mundo. Y vamos a llegar a tener más de 4.000 ventiladores en las próximas 6 o 7 semanas. Todo esto para que nosotros podamos partir como país con un arranque seguro, para que le ganemos la vida al coronavirus y para que entendamos que así como es de importante proteger la vida y la salud, hay que proteger la vida de los empleos y la vida de las empresas. Quería hacer estas consideraciones porque nosotros los colombianos no podemos caer en el derrotismo de decir que en algún lugar no hemos sido lo suficientemente juiciosos y entonces la única alternativa tiene que ser encerrarnos. No, nosotros como sociedad tenemos que demostrar que es nuestra disciplina, nuestra cultura ciudadana la que nos saca adelante. Aquí no se trata de buscar culpables. La ciudadanía no es culpable de una pandemia. Los gobiernos no son culpables de una pandemia. Ni el gobierno nacional, ni las gobernaciones, ni las alcaldías. Todos la estamos enfrentando. Y nuestra responsabilidad es obrar como equipo. Y por eso estamos todos para apoyarnos. Pero tenemos que demostrarnos como colombianos. Que sí, podemos tomar medidas focalizadas, sectorizadas, regionalizadas, que donde tengamos que hacer el endurecimiento focalizado, lo haremos. Pero sobre todo, nuestro espíritu tiene que ser el de salir adelante. La actualidad de América Latina. Continuamos con este repaso de la actualidad de latinoamericana. Bolivia ha extendido la cuarentena ante el aumento de casos de coronavirus. La cuarentena en Bolivia se amplía un mes más, todo julio ante el aumento de casos de COVID-19 en el país, que supera los 29.400 con más de 900 fallecidos entre sus 11 millones de habitantes. El gobierno interino de Bolivia publicó anoche un decreto en el que se extiende esta medida ante el incremento de contagio comunitario y aumento de casos positivos. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Pasamos a noticias del mundo, aunque todavía están por verse los efectos psicológicos de la pandemia de coronavirus. Algunos expertos pronostican un tsunami de nuevos trastornos y las noticias han amplificado ese mensaje. La Organización Mundial de la Salud advirtió en mayo sobre un posible aumento masivo de enfermedades mentales en los próximos meses. Como consecuencia directa de la ansiedad y el aislamiento, algunas plataformas digitales como Crisis Text Line y Talkspace han reportado con regularidad aumentos de actividad durante la primavera. Por si fuera poco, más de la mitad de los adultos estadounidenses comentaron que la pandemia había empeorado su salud mental, según un estudio reciente realizado por la Fundación de la Familia Kaiser. Estamos repasando la actualidad en el Café Mañanero y les presentamos el país de los fumadores. Jordania ha desplazado a Indonesia en un primer puesto de riesgo para la salud pública, el del país con más tabaquismo del mundo. Según un informe especial de The Guardian, las tasas de consumo de tabaco no son solo las más altas, sino que van en contra de la tendencia global a la baja. Más de 8 de cada 10 hombres jordanos fuma o emplea otros productos de nicotina, incluidos los cigarrillos electrónicos, según un estudio del Ministerio de Salud jordano y la OMS. Y pasamos ahora al avance de Latino Deportes que trae Adolfo Jiménez del Río. Empezamos con la liga donde tenemos un líder que se ha escapado gracias al tropiezo de su eterno rival. Estamos hablando del líder Real Madrid y de su inmediato perseguidor, el Barcelona. Fecha número 32 está por concluir, ya saben. El fútbol post-pandemia es continuo. Se juega todos los días. A ver, Adolfo Jiménez del Río, con el avance de Latino Deportes. Comencemos con la Liga Española, donde anoche el Real Madrid se hizo aún más líder, venciendo al Español 0-1 y alejándose del Barça 2 puntos. Suma ahora el Real Madrid 71 y de un Barcelona que tuvo un tremendo traspiés ante el Celta de Vigo y escasamente logró sacar un empate y quizá salvándose de una opción clara de haber caído ante el Celta si Nolito hubiese convertido el gol con la última opción que tuvo muy clara. Pero el Valencia Fútbol Club ha tenido el mayor traspiés al caer ante su rival de la Comunidad Valenciana en el derbi 2-0. El Villarreal le ha ganado este partido y lo pone por fuera de puestos europeos. Tendrá que darlo todo si aspira a luchar por estas posiciones. Y el Valencia Básquet también ha caído y después de un espectacular partido no le alcanzaron los segundos para tratar de luchar y recuperar y remontar al Baskonia 73-75 y lo aleja de la gran final frente al Barça. Pero en el fútbol internacional hemos tenido la representación de un colombiano, Muriel, quien con 2 golazos le dio la victoria a su equipo, el Atalanta. Y las palabras del Kun Agüero después de salir de la cirugía de rodilla. Pero en el ciclismo internacional, Tadej Pogačar fue la figura al ganarle al campeón Primoz Roglič en la contrarreloj. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. El Café Mañanero, con interesantes segmentos de entretenimiento. rd.com, monquibla de este lado y aquel lado no sé, me quité. Coño, esta vaina es bacana porque esta vaina tiene piano, ¿eh? Jay Rodríguez, me fui en vaina del nivel de sentimiento porque la demagogia me está ahogando. En el apartado de cultura y entretenimiento hablamos del juicio contra el asesino de Monkey Black. Estamos hablando de el santo del rap latino, que recordemos perdió la vida en Barcelona ya hace 6 años concretamente. La desgracia sobrevino en 2014 cuando 2 individuos amenazaron al músico en un bar, uno de ellos lo acuchilló y lo dejaron tambaleándose hasta desplomarse en San Adrià de Besòs, en la periferia de la capital catalana. 6 años después, el juicio contra el autor material del asesinato, Elías FB, empieza el jueves tras entregarse a la policía en el año 2019. Logró ocultarse durante un lustro huyendo de un crimen que, lejos de sepultarla, catapultó la fama de la víctima, que hoy día es un mártir de los ritmos callejeros. No me relajes, que estoy puesto para lo mío, como siempre trascendido por todo lo que yo he vivido, nadie como yo ha sufrido. La canción que estamos escuchando se titula Algo de mí, Monkey Black. Hace parte de esa lista de artistas dominicanos o latinoamericanos que han emigrado a Europa en busca de una tribuna para impulsar su carrera artística. Lo estaba logrando cuando tristemente fue asesinado. Se trata de una muerte que ha dolido mucho dentro del género de la música urbana, especialmente en el apartado del rap. Y viviendo de los aguajes mientras mi abuela está orando para que piedra nunca más. Ya suelta el libertino. pasa trabajo. El que ríe, el que llora, el que no tiene ni pa'l carajo. Porque yo vengo de abajo y he aprendido muchas cosas. Vivo con una viciosa, repugnante y asquerosa, que no me gusta ni un chin, y con ella ni se me para. Ahora estoy asalado y mi cuerpo va a estar cuchara. Por mi habilidad demostré mi capacidad. Soy inteligente sin tener que ir a universidad. Dime pa' qué estudiar, si el día no me va a llevar. Todo es vanidad, me hablé de vaina pública. Que pa' juntar los cuartos el gas, a veces vendía la ropa. La cambiaba en el colmado por papa pa' hacer una sopa. No me voy a dejar morir, me mantuve yo mismo. Y por eso estoy aquí, montándote, desahogándome. Yo soy así, yo soy Monkey Black. Dime qué quieres de mí, qué más tú quieres de mí. Si en verdad yo resumí, Big Tinky, pronto saldré por BT. Ay, pa' los Duma, esto es pa' que no consuma. Está el craquero de bubilo, no corta filo con filo. Dame banda, este es mi estilo. Pa' que esté clara de huevo, no te haga. Divi Record Studio, DJ Simon, con la maldita vaina en el toma. La gente de Tiger Record, Christopher y Jean Louis. Ay, que pa' llorar los malditos tigres, hasta los discos románticos. El Rey Valdés, mi hermano, el control de la celda. Página 14, el Power, Gas Flow, Supremo Mayordomo. Estaremos atentos entonces al juicio Pretty Guerrito, activo, de Monkey Black. Viene la familia Comisun. Concretamente al asesino, lógicamente. Robert Dollar, los malditos tigres, rata, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, como una ametralladora. Saludos para la gente de la Victoria y para la gente de Najayo. Que lo que, manito, mundord.com, quibla de este audio, aquel lado no sé, me quité. Ahí está el estilo callejero del rap latino. Bueno, definitivamente una característica muy importante de este género musical. Mezclando ahí el rap, lo urbano, en fin, fusión. Avanzamos en el Café Mañanero, lo hacemos a nombre de Restaurante Yacaré. Recuerden, ahora en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, es un lugar donde podemos disfrutar de platos ecuatorianos y brasileños. Pero eso sí, con una calidad impresionante. Restaurante Yacaré, con terraza, comedor amplio, comedor privado, barra, Restaurante Yacaré. No lo olvides, zona Estadio Mestalla, Metro Aragón, calle Vicente Sancho Tello, número 7. Bien, vamos entonces con los segmentos del Café Mañanero. Vamos con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Lo que trae el calendario, concretamente. A ver, Carlos Angulo, este es un segmento que tú nos traes todos los días. ¿Qué se conmemora, qué se celebra un día como hoy? Pues tenemos que el día de hoy se está celebrando el Día Internacional del Trópico, así como el día de hoy, 29 de junio, se están cumpliendo ya 13 años de cuando la empresa de tecnología Apple presentó a la venta la primera versión de su famoso teléfono, el iPhone. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Pues tenemos que a su vez el día de hoy se están cumpliendo ya 27 años del fallecimiento de la icónica actriz Katharine Hepburn a la edad de 96 años. Conocida por haber sido la única mujer en haber ganado 4 premios Oscar a Mejor Actriz. Muy bien, y del calendario pasamos al tema político del día con Adolfo Jiménez del Río. Y en el tema político del día tenemos la decisión que ha tomado el Supremo y el TSJ, anulando y vaciando de contenido la legislación para primar el valenciano en las aulas, en la administración y vigilar su uso en todos los ámbitos a través de la Oficina de Derechos Lingüísticos. Recordemos que se había apostado por unas administraciones comprometidas con la cultura valenciana y especialmente en el papel del valenciano. El primer pacto del Botánic, recordemos, firmado en junio de 2015, entre el PSPV, Compromís y Podemos, daba la presidencia a la Generalitat a Ximo Puig, recogiendo de manera sucinta y en una línea las intenciones del Consejo en política lingüística. Y no hacía falta mucho más, porque con el reparto de carteras, educación y cultura

Estamos escuchando a Coldplay con su éxito Paradise, la canción que precisamente ha interpretado en el macro evento que se ha realizado este fin de semana, el Global Concert. Estamos hablando de un evento solidario, como ya lo hemos venido contando desde esta mañana, donde escuchamos a Shakira junto a J Balvin, se convirtió en la representación latina en ese macro evento virtual. Carlos, o Carlo, hay Carlos y Carlo, el nuestro es Carlo. Tú que has estado pendiente justamente de este macro evento, ¿quiénes fueron los artistas que se destacaron en este macro concierto? Es una experiencia nueva porque no estábamos acostumbrados precisamente a este tipo de espectáculos virtuales. ¿Cómo le fue a las estrellas de la música? Pues el concierto contó con la animación de La Roca, de Dwayne Johnson, como principal puente entre cada una de las presentaciones, que fueron desde Justin Bieber a Quavo, desde Lin-Manuel Miranda y el elenco de Hamilton, con las presentaciones especiales de Charlize Theron, David Beckham, Hugh Jackman. Pero a pesar de que entre los conciertos, las presentaciones más sonadas fueron las de J Balvin, Jennifer Hudson, Shakira o Coldplay, la que se robó los focos fue una de las penúltimas presentaciones, la cantante estadounidense Miley Cyrus, al reversionar por sorpresa el tema Help de los Beatles. El momento se volvió sumamente emotivo debido a la letra, que proporciona mostrar la vulnerabilidad que está sufriendo el mundo ante la pandemia del COVID-19, y ayudó a que se hiciera viral la presentación. Se estima que las recaudaciones total del evento fueron más de $6,000 millones. Recordemos que se busca con esta iniciativa apoyar la lucha contra la pandemia de la COVID-19, especialmente los sectores más vulnerables. Nos quedamos entonces con lo que fue la interpretación de Miley Cyrus. Me llama la atención, Carlos, que bueno, el escenario que tiene detrás es un estadio y algunas imágenes, sí, efectivamente, de la pandemia. Aquí en España particularmente, bueno, le hace recordar que lo que se está viviendo con el fútbol, aunque no se trata concretamente en este caso de un campo de fútbol, ¿sí? ¿No? Creo que es de... Claro, llama mucho la atención porque en Estados Unidos, recordemos que uno de los deportes reyes es el fútbol americano. Sí. Y recuerda mucho a lo que puede ser la presentación del medio tiempo del Super Bowl, que es tan icónica para los estadounidenses. Sí. Pero es un montaje virtual espectacular. Total. música, actualidad, entrevistas, en el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Es el Café Mañanero lo que disfrutas a esta hora en Latinos FM 107.9. Estamos abordando los principales temas de actualidad y sin duda alguna hoy, a pesar de que todos los días estamos hablando de la pandemia, es un día en el que la información por el número que se ha alcanzado adquiere una relevancia. Y es que ya se han pasado de los 10 millones de contagiados en el mundo. Atención a las cifras. Los fallecidos, más de 500.000. Y aquí estamos precisamente con el repaso que hacemos todos los días. Seguimiento a la pandemia del coronavirus, que por países nos muestra a Estados Unidos en primer lugar como país más afectado. Tiene en estos momentos 2.539.128 contagiados, 123.979 muertos. En segundo lugar encontramos a Brasil con 1.344.143 contagiados y 57.622 fallecidos. Tiene un crecimiento todavía del 21%, el crecimiento en los Estados Unidos es del 11%. Es importante tener en cuenta que en las últimas horas distintos estados han anunciado medidas de restricción para evitar el avance, para cortar el avance de la pandemia. El tercer país más afectado del mundo es Rusia, con 633.563 contagiados y 9.060 fallecidos, un crecimiento todavía del 7%. El cuarto país más afectado del mundo es India, con 548.318 contagiados y 16.475 fallecidos, un crecimiento del 29%. Este crecimiento corresponde a la última semana. En quinto lugar encontramos a Gran Bretaña, con 312.640 contagiados y 43.634 fallecidos. Recordemos que los países europeos, a excepción de Rusia, ya presentan una situación totalmente distinta. Se está saliendo de la pandemia. El sexto país más afectado por el coronavirus es Perú, con 279.419 contagiados y 9.313 fallecidos. El dato es muy importante porque nos muestra un crecimiento del 10%. Da la sensación de que se ha contenido la pandemia durante la última semana. Ojalá y se haya alcanzado el pico. Lo vamos a reconfirmar. Y a continuación encontramos a Chile con 271.982 contagiados y 5.509 fallecidos. En la octava posición, encontramos a España, 248.770 contagiados y 28.343 fallecidos. Le sigue Italia con 240.310 contagiados y 34.738 fallecidos. Mucha atención que ya México lo encontramos en la undécima posición, escala hasta la undécima posición, con 216.852 contagiados y 26.648. Es importante el caso de México porque tiene un índice de mortalidad que está por encima de la media latinoamericana. Y ya la semana anterior explicábamos cuál es la razón. Y es que México está rezagado en lo que tiene que ver con pruebas PCR. Y esto lo que viene a decir es que tiene un índice de mortalidad lógicamente alto, pero que los casos que tiene el país son muy superior a los que se están mostrando en estos momentos. Es importante tener en cuenta la reticencia que mostró en un principio México, su gobierno, Manuel López Obrador, que se negaba a aplicar las medidas preventivas. Lo consideraba un error, especialmente por el impacto en la economía. El caso es que no sabemos si esto es lo que le está pasando consecuencias ahora mismo a la salud mexicana. El impacto del coronavirus, si se haya contribuido a la propagación del coronavirus con esa consideración que tenía inicialmente el mandatario mexicano. Seguimos en la región. Podemos decir que después de Brasil, Perú, Chile y México, en quinto lugar vamos a encontrar a Colombia, que esta semana, como ya lo decíamos en las noticias, ha alcanzado 91.995 contagiados y 3.256 fallecidos. Y mucha atención al crecimiento, que es alto todavía, del 29%. 29%. Siguiendo con más países de América Latina, importante también el crecimiento de Argentina, con 59.933 contagiados y 1.232 fallecidos. A partir de hoy, Argentina entra en una cuarentena, una nueva cuarentena, que anunciaba el presidente Alberto Fernández. Le sigue Ecuador con 55.255 contagiados y 4.429 fallecidos. 4.429 fallecidos. Avanzamos en el listado de América Latina. Luego vamos a encontrar a Panamá. Mucha atención, Panamá. 31.686 contagiados y 604 fallecidos. Y todavía un crecimiento del 18%. Luego vamos a encontrar a la República Dominicana, no, a Bolivia. Ya Bolivia ha pasado a República Dominicana con 31.524 contagiados y 1.014 fallecidos. República Dominicana tiene 31.373 contagiados y 726 fallecidos y un crecimiento todavía del 15%. El crecimiento en Bolivia es del 24%, se considera alto. En todo caso, en la mayoría de los países de América Latina, el crecimiento es muy importante. Sigue siendo alto. Ahí encontramos a Honduras con 18.082 contagiados, un crecimiento del 35%, 479 fallecidos. También Guatemala con 16.930 contagiados, 729 fallecidos. Es la preocupante situación en América Latina. El avance de la pandemia. Y bueno, a esto se suma también la preocupación burocrática, porque hay países en que no están reflejando los datos que son. Es el caso de Venezuela, el caso de Nicaragua, que se sabe que están muriendo muchas personas, que hay un impacto importante de la pandemia, pero que lo que ofrecen la información que ofrecen las autoridades es de dudosa credibilidad, debido a que intentan sacarle una rentabilidad política. Ese es el panorama de los países de América Latina. La incidencia de la pandemia. Hoy noticia en el mundo, porque se ha pasado de 10 millones de contagiados y de 500 mil fallecidos. Mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Efectivamente, escuchan el Café Mañanero con el patrocinio de Pica Pan en Gran Vía Fernando el Católico número 71. Recuerden, un lugar donde podemos disfrutar panadería colombiana. Además, platos típicos de América Latina, especialmente de Colombia. Pica Pan, Gran Vía Fernando el Católico 71. Y al lado está Delicias El Paisa. Tiene rica gastronomía colombiana. Delicias El Paisa. Vamos con el personaje del día. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Carlo Angulo, ¿a quién tenemos hoy en el personaje del día? El personaje del día se trata de la mediática Amor Romeira, quien sorprendió al revelar algunos detalles sobre cómo son las fiestas privadas que suelen organizar las grandes estrellas del fútbol español a las que la prensa no puede acceder. La ex participante Gran Hermano fue invitada al programa Socialité y decidió dar algunos datos desconocidos sobre estos encuentros privados organizados por los profesionales del fútbol español en apartamentos o yates. Cada vez que un futbolista le apetece hacerlo, lo organiza de forma privada y en una casa y llaman a actrices famosas de televisión e influencers de Instagram, declaró. Muy bien, personaje del día, pasamos al tema de conversación. El caso Dina, que publica el diario El Mundo, destapa 6 años de cloacas internas en Podemos. La investigación sobre el presunto robo de tarjetas del móvil de la ex asesora de Pablo Iglesias culmina años de intriga y luchas de poder. La historia de Podemos es la de una formación que ha vivido en convulsión, sumida en luchas de poder, conspiraciones, desconfianza, purgas y la búsqueda de lealtades para tratar de proteger el poder. Una pugna latente que ahora se ha visto acrecentada al convertirse en protagonistas de aquello que denunciaban, las cloacas. Recordemos las cloacas del Estado, ¿no? Que tanto denunciaba Pablo Iglesias. En Podemos ha habido guerras sucias desde el minuto uno, señala una persona conocedora de la sala de máquinas de la formación. Fuego amigo que ahora trasciende a la política y salta a la justicia con la ex asesora Dina. Poniendo contra las cuerdas a Pablo Iglesias, que recordemos es el vicepresidente del gobierno. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos con más actualidad y con toda la información deportiva. Estaremos repasando lo que pasa, lo que ocurre, mejor dicho, en las redes sociales, las tendencias en las redes sociales. Ya regresamos. En la

entenderemos lo frágil que significa estar vivos. Sudaremos empatía por quién está y quién se ha ido. Extrañaremos al viejo que pedía en el mercado, que no supimos su nombre y siempre estuvo a tu lado. Quizá ese viejo pobre era tu Dios disfrazado. Nunca preguntaste el nombre porque estabas apurado. Y todo será un milagro y todo será un legado. Se respetará la vida que hemos ganado. Cuando la tormenta pase, te pido Dios apenado que nos devuelvas mejores como nos había soñado. Hace rato que no teníamos noticia de Piero y aquí lo tenemos justamente. Una colaboración especial junto a Alexis Valdés. Seremos más generosos, mucho más. El reconocido cantautor Piero junto a Alexis Valdés crearon esta maravillosa, maravillosa obra llamada Esperanza. Esperanza es la mitad de un mundo que ya no volverá a ser el mismo. Esperanza es la actitud de la inmensa mayoría de esta humanidad sobreviviente. Esperanza es un canto que moverá corazones. Esperanza es el deseo de ser mejores. Cuando esta pandemia azotó a la humanidad, el multifacético artista cubano Alexis Valdés escribió este poema que logró en pocos días llegar a miles de corazones. Un texto conmovedor y sensible que nubla la vista de emoción. Llega también al maestro Piero, quien al ritmo de su primera lectura esboza la melodía de esta canción que hoy les presentamos en el Café Mañanero. Esperanza. Devuelvas mejores como nos había soñado. Es un gusto escuchar y compartir canciones que representan la esperanza en tiempos tan difíciles. Hoy estamos hablando que la pandemia ha pasado de 10 millones de contagiados y más de 500 mil muertos. Necesitamos precisamente de gestos como este que estamos escuchando, canciones que nos animen, canciones que precisamente haciendo uso del tema representen la esperanza. Gestos como el que encontramos en ese grupo de artistas que ha participado este fin de semana en el Global Concert. Sí, donde podemos mencionar a Miley Cyrus, podemos también mencionar a Coldplay como estrellas de la música internacional, también en esa misma línea a Shakira, a J Balvin y muchos más. Es una lista bastante larga, Carlos, encontramos de este concierto, que ha sido aplaudido, ha sido sin duda alguna el gran evento de las redes sociales. Y es que estamos hablando de algo que vamos a inaugurar en el Café Mañanero de una forma muy especial, y son las tendencias en las redes sociales, lo que está pasando en el mundo virtual, donde no pasa inadvertido justamente este gesto solidario de artistas y personalidades de la música. y del arte en general, porque no solamente encontramos en la página del evento artistas, sino también figuras del cine. Sí, no solamente eran cantantes y bandas los principales representantes del evento, ya que había actores como justamente Charlize Theron, Hugh Jackman, o futbolistas como David Beckham, que están siendo personalidades que buscan crear conciencia entre sus fervientes seguidores. Estamos hablando de las estrellas más importantes del cine en la actualidad, que pueden crear una influencia positiva, así como están buscando ciertas compañías y ciertas campañas, como puede ser la campaña del Stop Hate for Profit, que ha venido haciendo tanto ruido las últimas semanas. Y es que tenemos en una noticia reciente que el día de ayer Starbucks anunció que se suma a las más de 160 compañías ya que han retirado sus anuncios de la red social Facebook. Gran boicot a Facebook. Sí, el Starbucks indica en su comunicado que va a pausar, al igual que las otras compañías, toda la publicidad en las plataformas de la red social, lo que incluye a Facebook, Instagram, así como el Messenger de Facebook y lo que puede ser WhatsApp, aunque el WhatsApp no cuenta con publicidad en sí. Starbucks ha sido el sexto anunciante más grande de Facebook el año pasado, por lo cual se estaría perdiendo una suma de $95 millones al año para la compañía de Mark Zuckerberg. Recordemos que la empresa, toda la campaña que ha sido iniciativa, que incluye marcas como Diageo, Coca-Cola, Levi's, The North Face y Verizon, ha causado una pérdida total de $56 mil millones de su valor de mercado en lo que va de año debido al boicot, en el que se exige que la red social debe controlar estrictamente los discursos de odio y la desinformación que se busca en presentarse a través de lo que se conoce como fake news. La campaña de Stop Hate for Profit, dirigida por Jim Steyer, director ejecutivo de Common Sense Media, ha logrado que más de 160 empresas se registren, en lo que se espera que Facebook tome medidas más severas en contra de los fake news. Las organizaciones del boicot publicitario contra Facebook han sumado apoyo de una creciente lista que se espera se extienda por las empresas europeas durante esta semana. Carlos, es importante tener en cuenta cómo funcionan las redes sociales y por qué también ha sido cuestionado Facebook. Este es un cuestionamiento más. Yo creo que esto es lo que ha rebosado ya, la gota que ha rebosado el vaso. Pero desde hace rato se viene hablando, cuestionando mucho la seguridad de Facebook, la falta de control. Recordemos que Mark Zuckerberg ha tenido que responder de duros cuestionamientos que le ha hecho el mismísimo Senado de los Estados Unidos ante estamentos judiciales también. Y aunque el hombre se ha comprometido a un control exhausto, un control férreo, siguen pasando cosas desagradables y qué inoportunas justamente que se presenten en el marco de un momento sensible tras la muerte de George Floyd, que es precisamente ha disparado también toda esta sensibilidad, toda esta revuelta. Justamente la indignación de los afroamericanos estadounidenses ha sido a partir de que, después de la muerte de Floyd, se provocara una reacción en cadena de diversas empresas y compañías que estimaban unas noticias en las cuales iban claros mensajes de odio de tono racial. Noticias en las que se estimaba que Floyd estaba robando, que en el que se estimaba que la causa de la muerte había sido por un problema congénito y no causa de la presión del oficial sobre sus pulmones. Fueron parte de las publicaciones de Jessica González, codirectora de Free Press, junto con Common Sense Media, quienes han sido los principales portadores de la campaña, en la que se espera que la compañía tome en cuenta los derechos civiles y expertos y que se tome en cuenta de que no cualquier noticia puede ser publicada en Facebook, que para poder publicar cierta información tiene que ser algo verídico, que cuente no solamente con una tendencia, como por decirlo, se sabe que los diarios y los medios de comunicación pueden ciertamente seguir a veces tendencias dependiendo de sus beneficiarios. Una persona que sea dueño de un medio de comunicación puede tener una cierta preferencia política, por lo que se espera que las noticias de su medio ayuden al lado que la apoya. Por lo que se espera es que una red social, al ser un medio independiente en el cual cualquier compañía puede tener la misma capacidad de presencia, se espera que justamente se tomen medidas en las que expertos puedan desarrollar herramientas en las que se combatan expresiones de odio hacia algún género o algún tipo de raza. Muy bien, entonces vamos a estar más atentos aquí en el Café Mañanero de las redes sociales. Pero para culminar el tema de este boicot y lo que pasa en Estados Unidos concretamente, lo que ha generado esta sensibilidad, este tipo de reacciones. luego de la muerte de George Floyd, al menos 3 afroamericanos o latinoamericanos han muerto a manos de la policía, lo que demuestra la ligereza de la policía estadounidense a la hora de emplear la violencia hasta la muerte. Me dicen aquí que son 4, no 3. Bueno, eso demuestra que tienen razón quienes se protestan por la muerte de George Floyd. No es solo su caso, sino lo que representa la muerte de George Floyd, la violencia policial en los Estados Unidos. Bueno, se ha estado hablando de la formación de policías, de hecho, en Pensilvania, por ejemplo, se habló de hacer un nuevo estatuto policial, nuevos protocolos policiales. Pero es algo que se habla solamente en Pensilvania, no en el resto de estados. Estaremos atentos a ver qué pasa. Cuando se tocan a grandes como Facebook, creo que puede que reaccionen también los gobiernos. Que cabe recordar que la campaña afecta directamente a Instagram, que forma parte de Facebook, y que Instagram en la actualidad es la red social con más usuarios activos a nivel mundial, solo seguido por TikTok. Por lo cual es muy importante que Facebook tenga una respuesta pronta si no quiere seguir teniendo pérdidas considerables por lo que sigue el año. Carlos, ¿qué otras redes sociales están esperando un traspié de Facebook o Instagram? Pues entre las redes sociales que se beneficiarían de esto serían, la más popular ahora entre los jóvenes es TikTok, así como Twitter, que sencillamente siempre ha sido una red social de noticias y microblogging que se presta mucho para la crítica debido a que tiene muchas más libertades, a diferencia de Facebook, en cuestión de las publicaciones que pueden tener. Entonces, ¿libertades en qué sentido? Libertades en el sentido de que se pueden crear ciertos grupos en Twitter, como tú puedes seguir estrictamente. Puedes considerar los hashtags o puedes mutear ciertas palabras que no quieres leer. Si eres una persona que detesta leer acerca de noticias de naturaleza o acerca de noticias de algún tipo de índole que te molesten, puedes bloquear esas palabras, por lo cual se crean nichos, más que en Facebook, que puede decirse que es más abierto en el sentido de que está todo allí y todo el mundo es abierto a ello, no como en Twitter, que lo puedes amoldar a tu tipo de personalidad. Por lo cual, sencillamente, con la caída de Facebook y de Instagram, por ende, al ser de Facebook, TikTok y Twitter son las redes sociales que pueden salirse beneficiadas de todo este boicot. Pero me dices que TikTok es más de los adolescentes, jóvenes, gente joven. Ha sido muy popular en el último año. O sea, la red social no es que es nueva, venía siendo originalmente desde el año 2013, solo que en el 2019 fue como el boom en el que se hizo realmente popular y viral. Es muy joven esta red social. Es muy joven, es la más joven de las más populares y las más usadas, pero el crecimiento que ha tenido en el último año, y gracias a la gran popularidad entre las personas adolescentes, entre los 13 y 18 años, ha hecho que ya personalidades, artistas, bandas y animadores cada vez se vean más interesados, junto con actores y grandes productores, en crear contenido específico a esta red social, que tiene la particularidad de videos cortos de no más de un minuto, en lo cual se facilita mucho. Esa es la característica. Así funcionaba anteriormente Twitter, ¿no? No, Instagram. Instagram funcionaba así, aunque ahora Instagram, con lo de Instagram TV, permite videos de hasta media hora en los cuales se pueden realizar hasta podcasts o publicaciones de video, de comentarios. En cambio, TikTok, el sentido es que puedes jugar mucho con la edición de la música que pones, del fondo que pones, y los usuarios lo que hacen es crear contenido que se hace viral muy rápidamente, ya que es eso, puedes tener videos desde 30 segundos hasta máximo un minuto. Escuchan El Café Mañanero a través de Latinos FM 107.9. Gracias por seguirnos a través del FM, a través de internet. Igualmente saludamos a todas las personas que posteriormente escuchan este espacio en el podcast, en ebooks y en nuestra página web latinosfm.es. Patacón Tostado en la calle Albacete de número 21 detrás de la Finca Roja. Recuerden, es un lugar donde podemos disfrutar los platos típicos de Colombia, empezando por esa gran variedad de patacones. Patacón Tostado dispone de una terraza, dispone también de un comedor y una barra, siempre utilizando las medidas sanitarias para que usted se sienta completamente seguro. Patacón Tostado. Sabor latinoamericano en Valencia. Ya viene la información deportiva en el Café Mañanero. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Información deportiva que presentamos a nombre de Tropi Latina Pizzería en la Avenida Campanar 14. Recuerden, Tropi Latina Pizzería, pizzas. Además, tenemos las ensaladas de frutas. Sí, pizzas, ensaladas de frutas y también, como no, toda la línea de la gastronomía latinoamericana, especialmente de Colombia. Tropi Latina Pizzería, Avenida Campanar 14, cerca al antiguo hospital La Fe. Y también estamos a nombre de Brasas y Calderos, en la Avenida Alfaguir número 7, un sitio para disfrutar la buena gastronomía mediterránea. Brasas y Calderos. Y allí se dispone de un salón de eventos sociales donde se pueden llevar a cabo cumpleaños, bodas, bautizos. Bueno, pasarla bien. Brasas y Calderos, no lo olvides, zona Estadio Ciudad de Valencia. Sí, el estadio de Levante, que está por estos días siendo reparado. Por eso el Levante juega en Alicante. Bueno, le está yendo muy bien al Levante. Aquí viene entonces la información deportiva. Toda la información deportiva en Latino Deportes. El Real Madrid es líder en solitario. Sí, gracias al tropiezo del Barcelona ante el Celta. Ya lo habíamos dicho, ese partido era peligroso. Y aunque el Barcelona lucía cómodo, pues el peligro de tener una ventaja por la mínima diferencia le complicó la vida. Y es que estamos apenas a falta de 7 jordadas. Y decía Quique Setién en la rueda de prensa previa a dicho encuentro que era difícil de que no se perdieran puntos, que no se empatara, y pasó justamente ante el Celta de Vigo. Equipo serio, el Celta de Vigo, un equipo que de esta forma pues logra escapar de los puestos de descenso, no se ha salvado todavía, pero empatarle al Barcelona es una demostración de que tiene con qué salvarse, precisamente. Vamos entonces con el repaso de los marcadores. Recuerden, la jornada se ha cerrado con la victoria del líder Real Madrid sobre el colero español. Tenía la particularidad, esta fecha, la número 32, que se enfrentaba el colero contra el líder. Un colero que, por cierto, presentaba una novedad en el banquillo. La destitución del técnico, el Pito Abelardo. Y en su lugar se quedaba Rufete. 0-1 perdió entonces el español ante el Real Madrid. Gol de Casimiro, llegando ahí una modalidad de centro. Y es que Casimiro, de niño, jugaba de delantero. Mire cómo son las cosas. Y este resultado le permite al Real Madrid, pues, marcharse en solitario por la Liga. La ventaja en 2 puntos a su inmediato perseguidor, el Barcelona. Real Madrid ganó, Barcelona empató. Goles de Luis Suárez, a propósito, Nolito. anotó. Bueno, vamos con más detalles de lo que ha sido esta interesante jornada. El que no levanta cabeza es el Valencia, definitivamente. Volvió a caer en esta jornada, esta vez ante el Villarreal. 2-0. Y ya la situación, pues lógicamente preocupa, porque el Valencia es un equipo que necesita estar en Champions para cuadrar caja, y eso pues lo vemos ahora mismo complicado. Sobre todo porque hay un grupo muy importante de equipos luchando por meterse en puestos europeos. Precisamente el mismo Villarreal se mete en la pelea por los puestos de Champions. Repasamos entonces los marcadores. Marcadores efectivamente en el Café Mañanero. A ver. Ya las decíamos, aparte del Real Madrid, el Valencia, el Barcelona, resultados que ya les hemos entregado. También tenemos que anotar que el Levante ha goleado 4-2 al Betis, que el Atlético de Madrid se impuso 2-1 ante el Alavés. Que el Athletic Club de Bilbao derrotó al Mallorca 3-1. Que el Sevilla empató 1-1 con el Valladolid. Y este es un resultado sorpresa. No se lo esperaba el Sevilla, pero se ha visto sorprendido. Y hoy se va a cerrar la jornada número 32 con el Getafe Real Sociedad. ¿Cómo está la tabla de clasificación tras estos resultados? Bueno, como ya le decíamos, por arriba lidera el Real Madrid con 71 puntos. Segundo, el Barcelona con 69. Tercero, el Atlético de Madrid con 58. Cuarto, el Sevilla con 54. Yo creo que más o menos las cosas están en su lugar natural, ¿no? Lugar tradicional. A nadie le sorprende que el Real Madrid sea líder y que el Barcelona le esté persiguiendo a solo 2 puntos. De que el Atlético de Madrid sea el tercero mejor equipo de la liga con 58 puntos, a mucha distancia, lógicamente, desde la cabeza para pelear por el título, aunque todavía hay opciones matemáticas, y que en la cuarta posición, cerrando ese listado de equipos que luchan por meterse en la zona de Champions, pues esté el Sevilla y el Villarreal. Villarreal que se afianza en puestos de Europa League con 51 puntos, el Getafe 49. El Getafe sí que sorprende hoy. Ese partido es muy interesante porque están peleando, pues, meterse no solamente en la zona Europa League, sino también Champions. ¿Por qué no? ¿Sí? Sexto y séptimo, Getafe y Real Sociedad, que juegan hoy. Luego ya vamos a encontrar al Valencia. Valencia, sí. Está en deuda con su afición y con la misma liga. Octavo, 46 puntos. Mucho cuidado. La cosa no está fácil. Por abajo, los puestos de descenso, pues el Español, que tiene 24 puntos. Sí. 24 puntos. Le sigue el Leganés. Con 25, 26 tiene el Mallorca. Y ya con 34 el Celta. Yo creo que más o menos la cosa está quedándose clara, ¿no? ¿Cuáles son los candidatos? Pueda que alguno de los que están ahora mismo allí en el infierno reaccione, pero ya es muy difícil. Aquí la cosa más o menos ya se está. Hay un corte muy interesante de 26 a 34 puntos. Estamos hablando de 7 puntos, 20, ¿sí? No, que va. Un colchón muy importante tenemos allí, ¿no? De 26 a 34, 8 puntos. Eso es mucho, faltando 7 jornadas. Sí. Bueno, pero cualquier cosa puede pasar. Ojo, es la Liga Española. Bien, vamos entonces con más información deportiva en lo que tiene que ver con el baloncesto. Adolfo Jiménez del Río tiene información. Recordemos que la Liga Endesa se está jugando en Valencia, ya en lo que tiene que ver con la recta final, básicamente. A ver qué tiene Adolfo Jiménez del Río por aquí, rápidamente, con la información deportiva, más información deportiva en el Café Mañanero. Y la Liga Endesa no se queda atrás, porque también se está viviendo con muchísima intensidad. Estamos viendo prácticamente unas finales de baloncesto, porque ayer vimos a un Valencia Basket luchando contra el Baskonia hasta el último segundo. Es cierto que el Baskonia ganó 73-75 y le da la opción para ir a la gran final, pero el Valencia no dio el brazo a torcer ni hasta el último segundo. Ya 2 puntos de diferencia fue la victoria para un Baskonia que bien merecido tiene el triunfo porque fue muy aguerrido. Y el Barça venció y le quitó la ilusión al San Pablo Burgos 98-84 y se va con el Baskonia a esa gran final en la cual está por definirse en el día de hoy o posiblemente mañana. Espectaculares partidos de baloncesto estamos viendo en esta gran final de la Liga Endesa. Muy bien, la Liga Endesa, recta final, baloncesto del bueno que se está viendo entonces aquí en la capital del Turia. Y tenemos también información de lo que pasa a nivel internacional, especialmente en el fútbol. Adolfo Jiménez del Río, que le sigue la pista a los colombianos que se destacan. Pero el mundo futbolístico se ha fijado este fin de semana de un jugador colombiano, Luis Fernando Muriel, quien fue el héroe del Atalanta este domingo con un señor golazo. Quizá el mejor golazo de toda la jornada futbolera de este fin de semana. Espectacular representación del jugador y del fútbol colombiano por parte de este jugador y de su compañero de equipo, Duván Zapata. Ambos jugadores fueron baluartes importantes para la victoria de su equipo este fin de semana. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, por esa información deportiva. Vamos también con noticias del mundo del ciclismo. A ver, Adolfo. El mundo del ciclismo tuvo un personaje este fin de semana y se trata de la joven promesa del ciclismo internacional, Tadej Pogačar, que se proclamó este domingo por segundo año consecutivo como campeón de Eslovenia de contrarreloj, al superar por 9 segundos a su eterno rival, Primož Roglič, que hace 7 días lo había superado en el campeonato nacional de fondo en carretera. Pogačar, que recordemos solo tiene 21 años, es el más rápido en este circuito, 15,7 kilómetros entre Zgornje Gorje y Pumulka, en el norte de Eslovenia y cerca de la frontera con Austria, a una media de 30,22 kilómetros por hora. El futuro del ciclismo parece estar en Eslovenia con el chico Tadej Pogačar. Bueno, en el automovilismo, concretamente en la Fórmula 1, Lewis Hamilton dice estar triste y decepcionado con Ecclestone. Hace comentarios ignorantes y sin educación. El británico, repito, se ha mostrado triste y decepcionado por las palabras del ex jefe de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, sobre el racismo, cuando aseguró que muchas veces los negros son más racistas que los blancos y ha afirmado que sus comentarios, repito, son ignorantes y sin educación. Maldición, simplemente no sé por dónde empezar en este caso. Estoy triste de leer estos comentarios. Comenzó su publicación en Instagram. Bernie está fuera del deporte y representa a una generación diferente, pero esto es exactamente lo que está mal. Comentarios ignorantes y sin educación que nos muestran hasta dónde debemos llegar como sociedad antes de que pueda ocurrir la igualdad real, añadió. Bueno, son comentarios que han trascendido también en las redes sociales este fin de semana, que hacen parte de las reivindicaciones que hemos visto tras la muerte de George Floyd, que tanto hemos comentado en este espacio y en el mundo entero. Llegamos a la parte final. Gracias por acompañarnos. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo. Hoy Lili no ha estado con nosotros. Esperamos que ya mañana pueda reincorporarse. Y solo decirles que nos pueden volver a escuchar en nuestro podcast. Recordemos, en ebooks. Sí. Nos encuentran como El Café Mañanero. Y también estamos en nuestra página web latinosfm.es. Que tengan un resto de día muy feliz y sigan disfrutando nuestra programación. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en El Café Mañanero por Latinos FM.